ceniza. Que no hubiera por tenerme, nadie lo entiende, nadie lo entiende. Que sea su sueño verme, no lo comprende, no lo comprende. Que diga morir sin verme, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Más joven que yo mil veces, mira qué suerte, mira qué suerte. ¡Qué alegría!